bueno. Y desde el cielo las estrellas y la luna señorial, con sus rayos alumbrándonos está. Son tus amigos que sinceros hoy te quieren saludar y decirte que lo cumplas muy feliz. Como veda azulada se va ya de ambrosía, yo miri mensajero de gran ostentación. ¿De dónde saliste, Sapo? Anuncia placentero la fecha de tu día, que tú le galanas y tu decoración. ¡Qué buena prima! Anuncia placentero la fecha de tu día, que tú le galanura. ¿De qué barrio es? Y tu decoración. ¡Qué canta gallo! ¡Que por el primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Serenata marginal! ¡Ay, ay! Bañando los senderos de la felicidad. ¡Quiebra! Comprando paz, respira tu verdad. Un canto de aventura, de paz y de amistad. Oye, que sueñes con la lira de mis idealidades, por el vagar incierto de la felicidad. Primo. Que sueñes con la lira de mis idealidades, por el vagar incierto de la felicidad. Anda, castiga. Que vive el dueño del santo, rodeado de la alegría. Que vive el dueño del santo, rodeado de la alegría. Parecen perro y gato. Que acompaña a las estrellas con sus resplandores y el sol radiante que ilumina el día. Así. Que acompaña a las estrellas con sus resplandores y el sol radiante que ilumina el día. Buena Marisa. Si a tus puertas he venido a entonar el placer que siente mi alma al saludar. Ya se vuelve a levantar esta hora. Si a tus puertas he venido a entonar. Mañana no hay colegio. El placer que siente mi alma al saludarte, para que veas que de ti me sé acordar. Para que veas que de mí me sé acordar, he venido otro con planeta. El fin de serie B. Ahora, muy pero muy buenas tardes, aquí Perú nuevamente, ya frente a los micrófonos con ustedes, Ana María Romero. Los saluda con mucho cariño y bueno, hoy llegué un poquito tarde, cuestiones de automóviles, pero estoy aquí nuevamente queriendo brindarles lo mejor que pueda de mi ser. Y así que estamos empezando ahora con una serenata y quiero saludar al señor, al doctor Pineda, que está de cumple, y también a Adriancito, que ayer celebró su cumpleaños. Y seguimos escuchando esa serenata y luego venimos con cosas más lindas y más nuevas. Mire, causa, ya abrieron la puerta. Pasemos ya, entonces todos. Pasemos todos. Señora, buenas noches. Feliz día, feliz día, feliz día, señora. Adelante, señores. Bonita serenata. A ver, un aplauso a la Virgen Santa. ¡Aplausos por ella ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Esto se pone muy bonito. Pase uno por uno que vaya entrando. ¡Qué sorpresa! Oye, aguante. ¿Y si no entran? ¿Y si no lo conozco yo? Perdón, primito. La jugada no es de San Pedro. ¿Sabes qué cosa? Te has equivocado. La comisaría cae más allá. ¿Quién es ese flaco que acaba de llegar? Es el guardaespaldas de Mario. Entonces, ¿qué pasa? Pues, el popular murciélago con terno. Bueno, ¿y no hay una canción, hombre? La acaban de llegar los aguarunas. Oye, mira la hora que llegan para la serenata, que se toque una canción para bailar. ¡Ey, buen placer! ¡Aplausos para las aguarunas! ¡Y que se toque una para bailar! ¡Vamos! Ya sabía, señora, que el corral viejo nunca falta guano. ¡Salud! ¡Salud, señora Blanca! Que viva Lima, viva mi patria, hermosa tierra de promisión, ciudad adornada de tauromaquia, de vivanderas y sirenatas, hermosa es Lima, su tradición. Por tus calles y portales, como emblema de belleza, el poeta en su lira le cantó. Con grande para mí. Arrogante pasa la mujer limeña, derramando esa gracia que de España heredó. Y en las noches cuando la ciudad descansa, las guitarras hacen su aparición. Y los choros. Y se oyen las criollas serenatas, el jaranista limeño le da brillo y emoción. Y se oyen las criollas serenatas, que el jaranista limeño le da brillo y emoción. Se han ganado una buena copa doble. ¿Quiénes son estos, oye? Pancho Jiménez con Carlito Vera, pues. Ay, ay, ay. Son los roperos que cantan. Buena López, mi entró. Desde que fuiste mi linda rosa, la más hermosa de mi jardín. Jardín Arrieta. Con fe creí, flor fragranciosa, que tus amores serán sin fin, mujer. Estás escuchando Aquí Perú. Por FM Moreno. Limeña que tienes alma de tradición. Tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Estoy enamorada de mi país, enamorada. Claro que sí, así seguimos saludando nuevamente a todos los que cumplan años hoy día. Y en especial, como comenté antes, al señor doctor Jorge Pineda, que estuvimos hace poquito en la embajada con la embajadora Judy de la Mata Fernández de Puente, a quien le agradezco las felicitaciones por este programa que ha hecho posible, bueno, acá juntamente con el señor Segundo Flores, que ya no tarda en venir para darnos las mejores noticias del Perú. Asimismo, quiero saludar a Adrián de Transporte Salan, que ayer celebró su cumple, pero que en realidad fue el 29, a la señora Gladys Mendoza Bicharra, también a toda su familia, que los quiero mucho y que bueno, que la hayan pasado lindo. No pude acercarme porque mi nene lo tengo con mucha fiebre. Igualmente vamos a continuar, y ya que estamos hablando de cosas diplomáticas y lindas, vamos a escuchar La Flor de la Canela en la voz de Chabuca Granda. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... Recordamos todos, Chabuca, que te queremos muchísimo y que además eres el alma, el símbolo y representa todo lo que es Perú para los argentinos. Tan bello. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. Sí, claro que sí, estábamos escuchando a Chabuca Granda y con muchos intérpretes que aman a Chabuca de aquí, de la Argentina, ¿no? Así que yo hace años grabé un CD y me voy a tomar la libertad de ponerlo y en esta oportunidad de brindarle a la Argentina de un gran compositor como es el señor Hernán Delgado, vamos a poner el tema Mi Argentina, que fue grabado hace más o menos 12 años en el estudio Triamba, donde grababan los Nocheros, nos cruzábamos siempre. Y bueno, es un tema muy bonito, que quiero darlo a conocer, y fui la primera en grabarlo acá, en un CD. Así que, con mucho cariño para todos los argentinos que aman al Perú a través de Chabuca y de toda su cultura, va el tema Mi Argentina.

Y entonces ahora tengo ganas de escuchar un tondero muy bonito, cantado por la grande, por la más de Perú, como es Eva Illón. Un tondero que dice, gracias por la música. Soy peruana. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. ¡Sí! Estoy enamorada de estar así. aquí me voy a quedar. Y seguimos en Aquí Perú. Bueno, fue Eva y yo con un lindo tondero. Y ahora vamos a escuchar otro tema de mi CD, que se llama Te pido que tú vuelvas, de la señora Mercedes Godoy de Arguedas. Allá por el año 80 gané el concurso Sechín 80 con este tema que dice Te pido que tú vuelvas. Que tú vuelvas y no me dejes nunca, porque sin tu cariño no podría vivir. Te pido que tú vuelvas y no me dejes nunca, porque sin tu cariño de pena yo me muero. De noche yo te sueño, te siento entre mis brazos, extraño tus caricias, extraño yo tus besos, tus besos que eran fuego para mí. Por eso es que hoy te canto, para que tú me escuches donde estés y vuelvas a mi vida. De noche yo te sueño, te siento entre mis brazos, extraño tus caricias, extraño yo tus besos que eran fuego para mí. Por eso es que hoy te canto, que tú me escuches donde estés y vuelvas a mi vida y no me dejes nunca. Fuego para mí, por eso es que hoy te canto, para que tú me escuches donde estés y vuelvas a mi vida. De noche yo te sueño, te siento entre mis brazos, extraño tus caricias, extraño yo tus besos que eran fuego para mí. Por eso es que hoy te canto, para que tú me escuches donde estés, vuelvas a mi vida y no me dejes nunca. ¡Sí! Y fue Ana María Romero con el tema Te pido que tú vuelvas. Bueno, y vamos a seguir en Aquí Perú, ya sabes. Llama al 0237-466-559 si quieres exponer algo o pedir algún tema musical. En esta oportunidad estamos medio románticos todos. Vamos a seguir escuchando a Eva y John con un tema que dice Homenaje a Verónica. Una grande también fue. Llevaré conmigo a donde vaya, vivirás en mis tardes de soledad y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa y vendrás como brisa en mi amargo penar. Y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa como buscan las aves del mar. Yo sé que donde vayas llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría te acordarás de mí. Pensarás en la noche cuando tú me dijiste, en nosotros no existe ni

periódico El Mundo Radio, el más leído de las colectividades. Para publicidad, comuníquese al 15-3627-0597 o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Y estamos acá con grandes sorpresas. Me acaba de llamar el señor Ramón Retamoso, de Maquinarias Retamoso, quien pide que, bueno, si van a su local, a la galería de Argenper, Corrientes, 2451 en 11, local 48, recuerden, en la galería 2451 de la avenida de Corrientes, en el local 48, por la compra de 100 pesos de cualquier hilados, agujas o lo que se trate, tiene regalos y sorpresas. Y su teléfono es el 15-35-42-6268. Un beso muy grande a mi compadre Ramón Retamoso, que nos ha hecho su llamado. Y pues ya saben que prontamente también va a ser nuestro auspiciante. Así que galería 2451 de Corrientes, local 48, y haces una compra de 100 pesos y tienes un regalo sorpresa. Bueno, ya saben, les repito el celular, 15-35-42-6268. Yo quiero, antes de poner el siguiente tema, decir a mi casa que por favor me llamen aquí a la radio, porque necesito hacer una consulta. Y vamos a escuchar El Cartero y seguimos moviendo el esqueleto. Seguimos presentando música aquí en Aquí Perú. Bueno, en esta oportunidad vamos a poner un tema de la música afroperuana. que se titula El Chinchivín. Le quiero explicar qué es el chinchivín. El chinchivín es el alcohol, el cualquier clase de licor que uno toma y se pone así, ¿no? Pilas. Ya se depende cómo... ¿Vos por qué se te da, Martín? A mí se me da por cantar, reírme, y si me buscan, me encuentran. Pero hay algunos que no, hay algunos que se rayan, se cuadriculan. Bueno, vamos a escuchar el chinchivín en el tiempo de la esclavitud, cómo se ponían ellos. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. ¡Sí! Estoy enamorada de mi país. ¡Enamorada! Claro que sí, estoy enamorada de mi país y por eso estoy aquí, en Aquí Perú, brindándote lo mejor del recuerdo de ayer, de hoy y de siempre. Pues ya tenemos la presencia de nuestro amigo periodista, locutor, el señor Segundo Flores. Segundito, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, y mil disculpas por la tardanza. Ustedes saben que tengo que venir tan lejos. Entonces, pero acá estamos. Y bueno, para apoyar siempre el programa. Y un saludo especial a todos los oyentes que nos sintonizan domingo a domingo a partir de las 12 a 14 horas. Especialmente a los integrantes de la colectividad peruana y no peruana también, por supuesto, ¿no? Porque vivimos en una sociedad organizada y tenemos que participar todos para el engrandecimiento de Moreno. Así es. Estuve comentando temprano que hoy es cumpleaños del doctor Pineda, para quien le mandé una serenata, un saludo muy especial. Capaz que se fue a Mar del Plata, no sé, porque no pude ubicarlo. Seguramente, o de repente está participando en el referéndum también, que hoy día se está votando en la rural. Ustedes saben que hoy día se lleva a cabo las elecciones municipales en Perú. Después vamos a comentar estas cosas. Y se han instalado mesas para votar por el sí o por el no, por todas las personas que han hecho aportes al FONAVI en el Perú. Ustedes saben que el gobierno lo está queriendo eliminar esto, y hay una comisión encargada de que viene luchando para que este aporte que hicieron todos los peruanos que viven en el país y también los que están viviendo en el extranjero, que han hecho aportes, tenga validez y en algún momento puedan cobrar. Entonces hay mesas que se está votando en estos instantes en la rural. Las personas que desean participar con su voto pueden dirigirse a la rural, que esto queda en Palermo, para emitir su voto por el sí o por el no. Muy bien. Así que seguimos y también quiero yo mandarle un beso muy grande a Perú, a mis hijos. Uno se me casa el 14 de octubre y me llamó para que le dé la bendición y se la doy con todo mi amor desde aquí, desde mi corazón, desde el día que me llamó hasta el día de mi muerte. Y el otro llega, pues, ¿no? Ahora claro. Ahora estaba, en tu parte de noticias vamos a comentar. Sí, llega uno de tus hijos a participar en una actividad deportiva. Y seguramente lo vamos a acompañar, no solamente la madre, ¿no? En este caso Ana María Romero, sino algunos periodistas y algunos representantes de la colectividad también, porque es un orgullo de que un compatriota nuestro desde el país nuestro venga a competir en la Argentina. Esperemos que gane y que sí, sea. Sí, ojalá. Mi hijo me dice que viene a ganar. Él es campeón nacional en Perú y viene a competir acá con los argentinos y dice, voy a ganar. Bueno, que gane el mejor, pero que venga, y ya es mucho competir. Estoy muy orgullosa de mi hijo y este 20 estaremos en el consulado, pues porque le hacen una recepción también, ¿no? Claro. Y hablaste, Ana María, de la reunión que tuvimos hace poco en la Embajada del Perú. Y hablé un poquito, sí, estuvimos muy encantadora la embajadora. Realmente disfruté mucho de las butifarras, que es el jamón del país, ¿no? Que uno de estos días también hay que dar la receta porque realmente es muy agradable. Yo creo que otro día tienes que preparar algunos platos peruanos para traerlo acá, hacer alguna demostración. Y alguna persona que quiera probar el plato tienen que dirigirse a la radio. Claro. Sí, lo hacemos. Hoy llegué así corriendo, también llegué un poquito tarde, Martín. Hoy no está Agustina, pero está Martín Rafo, que es un capo también aquí en lo que es el sistema de manejo del sonido, ¿no? Lo importante es un ingeniero del sonido, ¿no? Eso es. Técnico. Bueno, vamos a escuchar ahora a Fetiche. Tengo ganas de escucharla con el dueño ausente, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Claro que sí. Escondida al fondo de una quebrada. tiempo cumplido, su maicito y los trigales, y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida, al fondo de una quebrada. Los aromas, los colores y los sabores de la gastronomía peruana en Aquí Perú. Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil, tienen bastante ají. Pimienta y perejil, y vayan alistando su papelito y su hojita, porque vamos a hacer hoy el lomito al jugo para hacer unos sanguchitos, o también se puede acompañar con el arroz graneado que dimos la vez pasada con el señor Andrés Mandros, ¿no? Claro, y ahora este verano, ¿no? Cae bien un sanguchito. El lomito, un lomito al jugo bien picante. Claro. Que te arda y después una cervecita bien heladita, ¿no? Caramba. Como bueno, estábamos diciendo que, te comento, pues antes pusimos sí, el chinchivín, ¿no? Ajá. Y bueno, habemos personas que tenemos buena educación etílica y otros no. Y sí. O quizás la tienen, pero qué sé yo. Y acá Martín Raffo me dice, no, yo tomo para divertirme. Ah, eso está bueno. Me parece muy bien. Claro, sí, sí, yo creo que todos somos así. Hay otros que toman para no hablar también, ¿no? Están calladitos, no hablan. Están mudos. Sí, están mudos, no sé qué pasa. El trago los hipnotiza. Y eso es lo que estábamos comentando del festejo que pasamos hace un momento de mi primer CD. Ajá. El chinchivín, pues es el alcohol, ¿no? Que los morenos tomaban y lo hacían divertir y lo hacían reír y bueno, y otras cosas más. Y seguro, seguro. Bueno, eso es bueno, ¿no? De ir comentando un poquito la música para que la gente vaya sabiendo cuál es el origen. Claro que sí. Así que bueno, compramos medio kilo de bola de lomo. Saludo a los muchachos del frigorífico Alcorta que me están escuchando quizás. Así que bueno, ahí compro mi carne y mi pollo. Y ahora vamos a ver, lo picamos todo larguito así como para un lomo saltado, ¿no? Como lo que dimos la vez pasada, cuadraditos larguitos, chico, pequeño. Ni tan grande ni tan chiquitito, o sea, término medio. Ponemos una sartén con poco aceite, no mucho porque se nos va a salir muy grasoso. Lo doramos así, lo fritamos, pues, ¿no? Y le ponemos un poquito de pimientita. Para esto tenemos dos cebollas grandes, lo cortamos a la juliana, un poquito, depende cómo te guste, si muy delgada la cebolla o muy ancha, no. porque casi mayormente la cebolla ancha es para hacer el escabeche, que ya dentro de poco también vamos a dar la receta. Entonces, cuando esa carne está fritada, fritita ahí, le ponemos pimientita, sal, vaciamos la cebolla picada encima, lo dejamos rehogar un poco con la carne, luego le ponemos un tomate cortado en larguito también, y picante al gusto. Yo le pongo mucho picante, porque es como para comer un sanguchito que, qué sé yo, que te hace sentir la delicia peruana, ¿no? Y bueno, y después de eso lo dejamos sudar. Si queremos le podemos poner un poquito de Ajinomoto, un cubito Nork o Maggi, no sé, algún cubito que refuerce el sabor de el condimento, ¿no? Del juguito que va a soltar la carne y el tomate. Si quieres le podemos poner un poquitito también de agüita, como decir dos cucharadas, para que suelte un poquito más de caldo. Y bueno, eso lo dejamos así, que tome, punto. Lo apagamos, le dejamos reposar aunque sea unos 4 minutos, 5 minutos como mucho, a la mesa y a comer con arroz o con pan. ¿Alguna sugerencia? Me llamas y te lo vuelvo a repetir. Bueno, y ahora seguimos en Aquí Perú. Te recordamos los teléfonos 0237-466-559. Todos los domingos estamos con ustedes a partir de las 12 a 14 horas presentando lo mejor de la música peruana. Y las comidas. Y las noticias del Perú. Por supuesto que dentro de breves momentos estará con las noticias dando a conocer lo más importante de las noticias del Perú. Y bueno, y en esta oportunidad queremos hacer un guainito para que baile ahí el señor Carlos Vidal y Fausto Guayullo. Vamos a hacer Rosaura Lindaura. ¿Qué color quieres tu manta, Lindaura? ¿De color verde botella, Rosaura? ¿O color de la esperanza, Lindaura? Voy a ensillar mi burrita, Rosaura. Tenme ya listo el dinero, Lindaura. Por ser buenita conmigo, Rosaura. Por eso mucho te quiero, Lindaura. Siempre me da la platita, Rosaura, para traer las cositas, Lindaura. Siempre me da la platita, Rosaura, para traer las cositas, Lindaura. Mas cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracharita, Lindaura. Mas cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracharita, Lindaura. A bailar guayno. Cinco por ocho, 40 cholos yo Aquí Perú. Un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. FM Moreno 90.1. Estación de música. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase, martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Noticias del Perú. Bueno, ahora lo presentamos la noticia más importante, lo que viene ocurriendo en estos instantes en Perú. Ustedes saben que hoy día se lleva a cabo las elecciones municipales, donde dos mujeres están compitiendo para ser la alcaldesa, en este caso de Lima Metropolitana. Para reemplazar en este caso al actual alcalde Locio, Gustavo Locio. Ustedes saben de que estas elecciones ha sido muy reñida. Lo que están compitiendo son dos mujeres, ya lo hemos adelantado. Son Susana Villarán, que representa un nuevo partido de izquierda apoyado por diferentes partidos de izquierda, y también es Lourdes Flores Nano, que es representa a la derecha peruana. Es abogada de profesión. Ambas son mujeres muy preparadas y esperemos quien salga elegida, creemos que van a tener muy buena representatividad y van a saber hacer su obra para el beneficio de todos los limeños. En estos instantes, entonces, se está llevando a cabo las elecciones municipales en Lima, Perú. A nivel nacional, se van a elegir alcaldes y regidores, así como también presidentes regionales de los diferentes departamentos del Perú. Se estima que estas elecciones van a terminar a partir de las 6 de la tarde. A partir de 6:30 para adelante ya estaremos sabiendo con exactitud quién en este caso será el que representa la defensa de Lima como autoridad máxima. Quienes esta mujer en este caso, perdón, Villarán, tiene 61 años, es educadora de profesión y es de ideología izquierdista. Tiene 2 hijos y 4 nietos. Su hoja de vida ha destacado siempre un trabajo de intenso en defensa de los derechos humanos. Trabajó en el programa del vaso de leche en la gestión del exalcalde izquierdista Alfonso Barrantes Lingán. Fue ministra de la Mujer en el gobierno de Valentín Paniagua en Paso a la Democracia en el Perú. Por su parte, Lourdes Flores Nano es abogada de profesión, tiene 50 años, abraza una ideología del Partido Popular Cristiano. Ha sido 2 veces candidata a la presidencia del Perú. Hasta ahora no tuvo éxitos. Lleva más de 30 años en la política en Perú. Bueno, todos lo conocemos. Es una mujer que de armas tomar. Bueno, también hay una noticia muy importante en estos momentos. Los brasileños están también eligiendo a su presidente. Uy. ¿Verdad? La gran favorita para ser electa en esta reñida disputa presidencial es nada menos que la oficialista Dilma Rousseff. Los brasileños comenzaron a votar hoy y se espera que depositen su confianza en la el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien está apoyando a Dilma Rousseff. Más de 130 millones de personas tienen previsto ir a votar en las elecciones presidenciales legislativas para gobernador y gobernante también en Brasil. Así que estas elecciones se vienen llevando a cabo en Brasil, donde más de 150 millones de brasileños van a elegir presidente a partir de mañana. Ya tienen la nueva presidenta que estará reemplazando en este caso a presidente Luis Ignacio da Silva Lula. El contendor de Dilma Rousseff es nada menos que José Serra, quien de tener buenos resultados ahora estaría yendo a una segunda vuelta dentro de unos 30 días aproximadamente. Estamos presentando, señoras y señores, noticias importantes llegadas a nuestra sala de redacción a través del el programa Aquí Perú. Alrededor de 20 millones de peruanos acuden hoy a las urnas a elegir 12.844 autoridades. Esta es la noticia de Perú, ya que hemos estado adelantando. Aproximadamente 20 millones de peruanos están habilitados para participar en el sufragio que hoy día se está eligiendo alcaldes, presidentes regionales y regidores también en Lima Metropolitana a nivel nacional. En Lima se estima que van a votar por lo menos 6.000 personas. Así que hay una gran expectativa. Los peruanos que vivimos en el extranjero estamos votando en diferentes lugares. En Buenos Aires se está votando en la rural, que queda en Palermo, donde se han instalado mesas para votar por el apoyo al referéndum. Muchos van a votar por el apoyo y otros no, porque hemos dicho que muchas personas han hecho aportes al FONAVI en el Perú. Y ese aporte el gobierno lo está queriendo retirar, no quiere reconocerlo. Entonces hay personas que se han declarado hacerle guerra al gobierno en este caso para que ese aporte que han hecho tenga validez. Y bueno, y por último tenemos que decirlo que 166 mil policías y militares están habilitados para votar hoy en las elecciones del Perú. Un total de 166.335 miembros de la Policía Nacional están habilitados para participar también en las elecciones municipales en el Perú. Estas han sido las últimas informaciones desde Perú. En cualquier momento estamos dando a conocer algunos datos más oficiales de las noticias más importantes. Claro que sí, fue las noticias del diario El Mundo. Hablo. Bueno, y este tema se llama Mal Paso. ¿Y quién no ha pecado en la vida? Vamos a escucharlo por la voz de Eva Ayllón. Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ay, ya ves lo que te pasó por no pisar firme. Resbalaste, caíste, ¿por qué? Por un mal paso. Acabamos de recibir una llamada del señor Jorge Quiroga, que también cumple años este 7, pero lo hace el 9, nos está invitando. Yo le digo, de todas maneras voy, que de todas maneras tienes que estar aquí, me dice. Así que, muy feliz cumpleaños, nos está escuchando y sí, vamos a estar ahí el sábado saludándolo. Y un saludo especial también para la amiga Soledad, que está en sintonía del programa. Dice ella. Que no es peruana. Claro, no es peruana, mandó un mensajito de texto. Claro. Y que más dice que está muy bueno el programa y nos llena de alegría y nos llena de fuerza para continuar con esto, ¿no? Claro, la felicitación. ¿Un mail? Bueno, ¿llegó otro mail? No, queremos decir el mail para las personas que quieran escribirnos, es aquiperu@hotmail.com. Así es, así que ya sabes, Soledad, tú que eres argentina o no sé de qué país eres, me imagino que Argentina, es aquiperu@hotmail.com. .com nada más. Nada más. .com. Y así que vamos a seguir ahora bailando aquí en Aquí Perú con el tema Pedacito de mi vida y por los Diablos Rojos. Quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor, pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor, pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto. Raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. Sí. Le dije a papá. Pero acá vamos a corregir varias cositas, ¿no? En antes, por ejemplo, dije de que mi hijo era campeón nacional, pero no de qué. Así me están reclamando mi esposo, acá Martín. Bueno, es campeón de taekwondo, de artes marciales. Así que ahora viene con otro grupito y van a competir. Argentina los invitó muy... Claro, por ser, pues, ¿no? Sí, sí. Queremos recordar a nuestros oyentes de que muy pronto va a estar el CD Ana María Romero en las principales disquerías de Moreno. Así es. Y las personas que quieran adquirirlo también pueden venir los domingos aquí a la radio. Aquí lo pueden adquirir a precio muy bajo del mercado. Así es. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces un tema de mi segundo CD, Espérame. Y antes de eso quiero enviar un saludo especial también a todas las personas que nos están escuchando a través de la página internet. Así es, y vamos a agradecerle a Fausto que nos ha invitado a almorzar de aquí. Ah, bueno, espero que Fausto se esté poniendo el mandil y esté cocinando algo rico. Bueno, vamos a escuchar Espérame, es uno de los valsecitos más lindos que a mí me gustan. Espérame, ¿no ves que me alimenta tu calor? Espérame, ¿no ves que moriría sin tu amor? Escúchame, las últimas palabras que por ti han brotado de mi enfermo corazón. Apiádate del ser que te brindó todo su amor. Regresa ya para cantarte mi última canción. Te cantaré con toda mi ferviente inspiración. No te vayas, regresa por favor, porque me moriría en esta triste soledad. Yo sé que si te vas me muero de pena. Te ruego que regreses y no te hagas de rogar, porque no puedo más llorar. pienses y no te hagas de rogar, porque no puedo más llorar, porque me moriría en esta triste soledad. Yo sé que si te vas, me muero de pena. Te ruego que regreses y no te hagas de rogar, porque no puedo más llorar. Perú. Estoy enamorada de mi país, ¿y tú? También enamorado, de la Argentina. La Argentina, pero claro, y por aquí me voy a quedar, dice el tema. Claro. Claro que sí, Argentina es nuestra segunda patria para nosotros, ¿no? Por supuesto que sí, todos estos temas ustedes los van a poder adquirir en el CD Ana María Romero, que muy pronto estará en las principales disqueras de Moreno, ¿eh? Y también las personas pueden venir a adquirirlo los domingos aquí en el programa de 12 a 14 horas. Así es. Ya casi terminando, bueno, nos vamos a seguir despidiendo sin dejar de decirles que el próximo domingo le vamos a dar sin falta la receta del ceviche, pero un buen ceviche. Y quizás tengamos un invitado a cantar. Claro que sí, hoy día nos han fallado algunos invitados. Probablemente vamos a hacer algunas invitaciones más. Uh-huh. Lo que pasa que la radio, el programa se está haciendo recién conocido. Y vamos a darle todos los números telefónicos, nuestro correo, todo eso para la gente que nos lee, nos escucha, nos pueda sintonizar y también nos visite en la radio para que nos brinde sus opiniones o nos llame al teléfono 4666-559 para que nos den su comentario sobre el programa y también ellos hagan alguna apreciación y nos den a conocer qué trabajo vienen haciendo para el bien del lugar donde viven, ¿no es cierto, Ana María? Así es, y no se olvide que de acá unas semanitas vamos a estar sorteando el pasaje de Ormeño. Sí, tenemos Buenos Aires, Lima. Tenemos algunos pendientes, y algunos pasajes, de repente también algunos pases de restaurantes para también, para ir que a coma, cenar, para que les guste, un almuerzo, ¿no? Para que puedan, la gente que no ha probado comida peruana, para que vaya a probar, es un buen restaurante. Estamos viendo también que sea un restaurante más o menos de buen nivel, ¿no? Así es. No mandarle un restaurante de mala muerte. Ay, Dios mío, segundo, eres un peligro. No, hay de todo. Hay de todo, más vale, claro. Por eso, el programa tiene que caracterizarse también, tener buenos oyentes y enviarlos también a comer un buen plato de comida. No lo vas a enviar para que los se va a intoxicar, ¿no? No, claro que sí. Y yo sé que la gente argentina ahorita está gustando mucho de la comida peruana. Después sí. Le vamos a dar la receta de la papa la huancaína y todas esas otras cositas que son muy ricas. Y hay una promesa, Martín. La otra semana vamos a traer algo ya para que prueben así. Para que estén acá con Agustina. Todos vamos a comer y vamos a ver la receta del ceviche con la huancaína. Con los amigos de la radio, con los gerentes, con los que dirigen uh-huh. especialmente claro. esta radio. Tenemos que hacer algo más o menos tipo privado para empezar y después vamos a hacer con el público. Así es. Bueno, entonces dejándolos con un beso. Vamos a escuchar un tema más así tropical, porque hemos estado un poquito alegres. Adiós, amor, por el grupo Los Secos. Bueno, hasta el próximo domingo, los queremos mucho, bye. Chao, segundito, hasta el próximo Chao, domingo. Chao, Ana María Romero, a todos nuestros oyentes, le decimos no se olvide de sintonizarnos, porque aquí Perú le va a traer novedades en noticia, en información y en música. Un beso y un abrazo para mi familia en Pensilvania y en Nueva Jersey, también a mi hermana Patty, que la quiero mucho y que sé que todos los domingos me escucha. Y para mi hijo Marco Antonio también. No hace falta que me digas si en tus ojos he leído la triste historia de mi amor que poco a poco se ha extinguido. Si dices que te vas, ya qué más puedo hacer. Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Si dices que te vas, ya qué más puedo hacer. Aquí me quedaré esperando un nuevo querer. Adiós amor, llorando dejas a mi corazón. Por lo que has hecho no guardo rencor. Aunque tú creas que te seguiré, tengo mi orgullo y eso no lo haré. No, no, no, no, no, no, no, mi amor. Adiós, amor. Adiós, amor, adiós, adiós, amor. Adiós, amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,